Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista. Y estamos en comunicación con Fernando Bravo, él es defensor del pueblo y el ambiente de San Martín de los Andes. ¿Cómo andás, Fernando? Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Pero muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto, como siempre, hablar con ustedes y con la radio, con la gente de la radio y con los oyentes. Fernando, hay muchas cuestiones conflictivas, muchas problemáticas que tienen que ver con la ocupación de terrenos, con el acceso a la tierra. ¿Y cómo están actuando ustedes desde la Defensoría, tratando de mediar en estas cosas? Vamos a separar. Dale. Porque sí, sí. Lo que vos acabás de comentar en cuatro o cinco palabras como referencia es multidimensional, digamos. Claro. Por un lado, hay toda una cuestión civil que tiene que ver con la ocupación de la tierra, con los reclamos de restitución, posesión, etcétera, etcétera, en la que nuestra Defensoría no tiene ninguna intervención. Nosotros tenemos competencias contra el Estado municipal, digamos, o con el Estado municipal, dependiendo de cada caso. Así que en la cuestión de carácter civil, nosotros no intervenimos y no podríamos intervenir porque no tenemos ninguna legitimación, ninguna competencia para eso. Para hablar en fácil, estamos hablando de las cuestiones que están judicializadas, por ejemplo, esos conflictos. Las cuestiones que están judicializadas o que se judicializan o que se están por judicializar por un reclamo. ¿Sí? A vos te ocupan un terreno que es tuyo y venís a la Defensoría a decir, quiero que me lo devuelvan. Bueno, vaya a la Justicia Civil y haga una acción de restitución. ¿Sí? O el que ocupa el terreno, que es de otra persona, viene a la Defensoría y dice, quiero mantenerme allí. Le digo, mire, peleé por sus derechos en la Justicia Civil, porque nosotros no podemos representarlo, ¿sí? Lo podemos asesorar, ¿qué es lo que hacemos? A cualquiera que viene a la Defensoría le damos un asesoramiento legal, jurídico, pero no podemos representarlo en las cuestiones estrictamente de carácter de derecho privado o derecho civil. Dicho esto, está después la dimensión humana. La dimensión humana es otra cosa. Y en la dimensión humana, siempre que hay situaciones que tienen que ver con la tierra, con la vivienda, con la situación de aquellos que eventualmente ocupan una vivienda o lo que fuere, siempre hay una dimensión emocional muy grave, muy dolor, muy en muchos sentidos terrible cuando se trata de personas desposeídas, etcétera, que tiene que ser atendida y en la que el Estado debe intervenir, si es por la presencia de menores por la 2302 y si es aún por cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad, bueno, también el Estado tiene que intervenir y en soluciones de más largo plazo, digamos, o de más largo aliento o más sostenidas en el tiempo. Por ejemplo, nosotros somos en la Defensoría autores de un proyecto de ordenanza que fue aprobado finalmente por las y los concejales, que habla de las situaciones de desahucio, es decir, viviendas transitorias con determinadas condiciones para aquellas personas que viven una situación de desahucio o, fíjate vos qué interesante, que tienen una vivienda que está sujeta a una situación geológica de grave riesgo. El sistema, que es un sistema de viviendas transitorias que propusimos en la Defensoría como, te repito, como proyecto de ordenanza y que es ley municipal hoy por hoy, prevé la existencia de un cúmulo de viviendas para entregarlos de manera transitoria hasta la solución digamos, definitiva o más consistente o más sólida en el tiempo de la afectación que vive esa familia, que ya puede ser, repito, un desahucio para que la gente, por allí no todo el mundo sabe a qué se refiere la palabra desahucio, es el desalojo judicial, ¿sí? Que cuando queden en la calle. Claro, que queden en la calle cuando hay un desalojo por orden judicial, eso técnicamente se le llama desahucio. O situaciones de riesgo geológico, es decir, una familia, una vivienda que es impracticable por el lugar donde está, que hay muchas en San Martín de los Andes, debo decir, y que por gran parte de la ladera del Curruinca, por ejemplo. Y por ejemplo, y que por el alto riesgo hay que reubicar a esa familia, bueno, se le crea un sistema de viviendas transitorias hasta que se le busque una solución definitiva con el aporte de la familia, porque no es una cuestión de que el Estado haga todo, también tiene que haber aportes del damnificado en la medida en que el damnificado pueda, naturalmente. Si es una situación absolutamente vulnerabilizada, más vale que no vas a pedir nada, pero digamos, hay que ver cada caso en particular, no todos los casos son iguales. Bueno, la Defensoría presentó un proyecto de ordenanza que fue muy controvertido, muy polémico por muchos aspectos, y finalmente con el aporte que hicieron las y los concejales, con la opinión que hizo el Ejecutivo en su momento, se llegó a un proyecto consensuado que hoy es norma municipal. Claro que lo que hay que crear ahora es el sistema de viviendas, que entiendo que en eso está el Instituto Municipal de Viviendas, porque hay que tener, no sé, 5 o 6 viviendas que son las que juegan como, para que se entienda claramente la figura, como el comodín, ¿sí? Se pueden prestar o alquilar algunos, nosotros hablábamos de un préstamo, es decir, lo que se conoce como un comodato, finalmente salió un alquiler de precio, digamos, testimonial, porque son 2 pesos con 50, pero para que la gente tuviese que, en algún sentido, poner algo de sí, bueno, esto interpretaron los concejales que era mejor y así lo aprobaron y nada tenemos que decir, pero claro, hay que tener las 5 o 6 viviendas, entiendo que en eso está trabajando el Instituto de Vivienda. De todas maneras, si vos me decís a mí, ¿y esas 5 o 6 viviendas son suficientes? Claramente no. No, claro. Acá hay un problema gravísimo de acceso a la tierra y de acceso a la vivienda, que estas 5 o 6 viviendas del sistema transitorio que propuso la Defensoría son a los efectos de las situaciones más graves, en las que no hay otra alternativa. Las otras hay que ir buscándolas en el tiempo, ¿no? Le vamos a preguntar los detalles al director de vivienda de la municipalidad, del instituto, pero tengo entendido que sería ahí en la planta de asfalto, ¿cómo decirlo? Atrás de Camusi, ¿no? Por ahí. Sí, creo que no serían las únicas, ¿eh? Esto, está muy bien que le preguntes al director del Instituto de Vivienda porque es su tema y no es el mío y los detalles los tiene él, pero creo que no serían las únicas porque hay otras alternativas también. Así que... bueno, yo te invito a que lo consultes en ese sentido. Sí, tal cual. Sí. Con respecto a esto, hay, más allá de esto que acabamos de hablar, de lo que vos estabas enterado también, porque nos comunicamos con vos, con lo de la familia, no, sin entrar en este tema, es decir, cada vez hay más conflictividad en ese tema, o sea, más allá de tu rol en la Defensoría, ¿cómo ves esto? Sí, pero qué difícil que es decir lo que voy a decir, porque uno lo dice con tremendo dolor. Antes, ¿te acordás que hubo un presidente que decía estamos mal pero vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, uno podría decir hoy estamos mal y vamos peor. Si me permitís la expresión, no quiero ser ninguna humorada. Estábamos al pie del abismo y dimos un paso adelante. Claro, pero me parece que es bastante gráfica la expresión, ¿no? Hay un deterioro de la trama social, hay un achicamiento del rol del Estado, y lo que viene por delante, no sé si no va a ser peor de lo que tenemos hoy, no lo sé, no hago especulaciones políticas porque no es mi rol, pero la verdad es que las cosas que se están escuchando son cada vez más preocupantes en un país que nos cuesta entender que es pobre. La Argentina es un país pobre, lo cual no quiere decir que no sea un país con recursos, eso es otra cosa. Pero si vos tenés un 50% de pobreza, 55% de pobreza, un 15% de indigencia, sos un país pobre, aunque tengas los recursos para ser un país rico. Entonces, lo que se viene por delante, si no se toman decisiones de carácter político sustanciales, va a ser muy, muy serio. A ver, ahora se está discutiendo, ¿sí? Fíjate vos, la ley de alquileres. Hay que intentó, cuando se reformó hace 2020, intentó ponerse más del lado del inquilino, digamos, del locatario que del locador. Y esto, digamos, generó una serie de condiciones, tal vez porque no se entendió muy bien cómo funciona el mercado de los alquileres, que fueron tal vez incluso hasta más gravosas de lo que se pretendía evitar. Claramente, la ley tiene huecos y hay que mejorarla, eso no cabe duda. Ahora, de lo que se está hablando ahora, ¿sí?, es de mejorarle un poquitito la ecuación al propietario, de que el propietario no pierda tanto con la ley como perdía antes, y con lo cual se sacaban viviendas del mercado de alquileres. Uh-huh. De lo que no se está hablando es que tenemos un enorme déficit habitacional y en cualquier circunstancia el mercado de los alquileres no lo resuelve en los términos actuales. Hay que repensar ese mercado y hay que repensar el sistema de viviendas del estilo Fonavi. Hay que buscarle otras vueltas con otra creatividad, con otras ideas. Hay que empezar a pensar otro país frente a la pobreza, porque uh-huh. si no, lo que vamos a tener son estallidos permanentes. Uno lo advierte, a ver, hoy tenemos un conflicto en San Martín de los Andes, un conflicto puntual, quiero decir, no, tenemos muchos conflictos, pero sí, claro. quiero decir, un conflicto puntual por este tema, ustedes lo conocen, seguramente lo han desarrollado a lo largo de toda la mañana. Estuvimos en contacto, yo estuve en uh-huh. contacto con funcionarios municipales para que me tuvieran informado, porque no se podía ni subir ni bajar. Nosotros ofrecimos mediación hace varios meses uh-huh. atrás para uh-huh. tratar de encontrar un camino intermedio, en fin, lo que sea, no importa, es un conflicto puntual. Este conflicto puntual, que es grave, puede ser ya dejar de ser puntual y ser cada vez más insistente y cada vez más común. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pregunto yo, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. O sea, el Estado, cuando nadie da respuesta, el último que puede dar respuesta es el Estado. Y cuando digo el Estado no me estoy refiriendo al Ejecutivo Municipal, me estoy refiriendo al Ejecutivo Municipal, a la provincia, a la justicia, uh-huh. al sistema judicial. Tenemos que empezar a pensar dónde estamos parados y que las herramientas que tenemos hoy ya no nos van a salir mañana. Hay que pensar en nuevas herramientas, ¿no? Es que lo que decís vos, por ejemplo, se discute y todo el mundo habla de la pobreza y nunca por ahí se discute la riqueza. Nunca se habla de cuántas personas tienen un montón de viviendas ociosas. Por decir algo, Inés le está diciendo que de pronto viene el tío José Stalin y les expropia. Nada de eso, pero sí, aunque sea algún tipo de discusión seria. Y otra cosa, y tiene que ver con el trabajo que están haciendo ustedes, que estamos hablando de vos, de Laura, de Gonzalo, de todo el equipo, ¿no? Uh-huh. Porque cada vez tiende a subir la entropía, para no decir quilombo, uh-huh. y vemos que lo que era un relicto donde, bueno, se podía mediar y más cosas, cada vez tienen como más, no facultades, pero cada vez tienen más aristas que andar atajando, uh-huh. Porque algo que era una con cariño, un parche ahora es más que un pitucón. Ustedes tienen uh-huh. que estar atajando de todo. ¿Qué onda? Y bueno, vos lo describiste bien, es así. Y además, te diría lo siguiente. No quiero hacer una evaluación grosera, pero si me permitís el sistema ojímetro, yo calculo que el 50%, si no más, hoy por hoy, de los conflictos que llegan a la Defensoría no son de carácter municipal, uh-huh. ¿sí? Son nacionales o provinciales o son, por ejemplo, de carácter civil. Pero bueno, los atendemos en la medida en que podamos atenderlo. Por ejemplo, tenemos una serie de intervenciones por medicamentos y obras sociales. Uh-huh. Nosotros no tenemos por qué intervenir ahí, no somos una Defensoría de alcance nacional provincial, por ejemplo. Pero sin embargo nos metemos porque no se mete nadie. Entonces, hasta cierto punto, porque después cuando tenés que hacer una acción judicial, el juez te dice, bueno, pero ustedes no tienen legitimación activa para hacerlo porque son una defensoría municipal. ¿Se entiende? O sea, es remar en dulce de leche, pero bueno, alguien tiene que remar. Sí, pero uno podría pensar que la Defensoría del Pueblo y del Medio Ambiente es algo... perdón, ¿no? La distancia es más o menos parecido a lo que está pasando con algunas instituciones escolares, que cada vez se descansan más cosas en esas instituciones, ¿no? Sí, sí. Por falta de política o por falta de presencia de los estados, como decís vos. Sí, sí. De todas maneras, acá encima, por ejemplo, en lo que se refiere a la cuestión provincial, deberías tener, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Neuquén, que está creada en la Constitución, pero nunca se puso en práctica. Uh-huh. Bueno, bastaría la decisión política de la legislatura provincial para que eso se convierta en realidad y se convierta en una ley y se llame a concurso de defensores. Pero bueno, no se hace. Constitución de la provincia de Neuquén, que incorporó la figura del defensor del pueblo es de, creo que recordar, 2006, si no recuerdo mal, fue cuando se incorporó. Entonces, bueno, caramba, ¿no? Habría que empezar a pensar que ya es hora. Totalmente, totalmente. Fernando, ¿cómo, porque por todo lo que estamos diciendo, veo o siento yo de que más allá de todo el trabajo que hacen, no se soluciona agrandando la defensoría, no, ¿viste? Porque decís, no. Bueno, ahora que tienen más gente, digo. No, porque la capacidad de respuesta no tiene que ver con la gente. Claro. Hacemos el laburo, lo digo esto con dolor, y con algo de vanidad también, hacemos el laburo de muchos más. Claro. Pero hay un límite en la competencia, hay un punto donde no se puede avanzar porque no tenemos la competencia, digamos. Uh-huh. Con lo cual, por más que vos pongas más gente en la defensoría, el límite ese no se corre, ¿no? Totalmente. Sí, mirá, yo lo que creo es que hay que repensar el Estado. A mí, la verdad, la discusión si el Estado es eficiente, no es eficiente, es más grande, o debe ser un Estado chico, o viva la libertad, o viva el Estado, la verdad que esa discusión, te lo digo sinceramente, a esta altura de la soirée, uh-huh, me importa un pito. Lo que me importa es, el Estado tiene que dar respuesta y no la está dando. Puede poner el tamaño que quiera. Totalmente. Y la orientación que quiera, pero, uh-huh, pero la respuesta la tiene que dar porque están en la Constitución y no las está dando. Y la otra cuestión es, ¿hay mecanismos como para adelantarse, como para prevenir la conflictividad? Digo para pensar juntos esto, uh-huh, porque decir, che, no laburen sobre el hecho consumo, vamos a ver cómo hacemos para no llegar a terminar cascoteándonos. Bueno, mirá, sí que hay, y de hecho algunos han sido municipales y se han puesto en marcha con leyes nacionales. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se regularizó una parte importante de las laderas del Curuinca, con el plan de regularización que se hizo en su momento, creo recordar que fue allá por 2004. En el PROMEVA. Claro, uh-huh, del PROMEVA. Eso es un mecanismo, una herramienta que te da la ley, y que además las instituciones asumieron como propias, para evitar el conflicto, o para morigerar el conflicto. Lo que se está haciendo con los estudios que se están haciendo sobre la ladera de Comandante Díaz, con la intervención de esta institución de Japón, esto también es una forma de bajar el conflicto. Cuando viene la gente a la defensoría y dice, miren, tengo este problema, me está llegando el agua, y la defensoría hace una presentación, hace un informe, pide informe pide, por ejemplo, una evaluación a Defensa Civil, cosa que, por ejemplo, se hizo en este último derrumbe, que se produjo. La defensoría, una familia había venido aquí a la defensoría, no por el riesgo del derrumbe, sino porque le estaba agua de una vertiente, le estaba llegando a la casa, la estaba inundando. Entonces la defensoría solicitó la intervención de Protección Ciudadana hizo una evaluación, efectivamente dijo, bueno, cuidado, porque está, bueno, hasta ahí llegamos, después tiene que actuar el que tiene que actuar. Pero, por ejemplo, mirá el dato que estás dando vos, ¿no? Estar actuando ahí está bárbaro. El asunto es que arriba de eso, en lo que es todo el bosque de Coihue, el municipio, el Consejo Deliberante, declaró bosque protector eso. Pero una declaración no alcanza. Tiene que haber obras de contención, tiene que haber un montón de cosas para garantizar que el bosque garantice la protección. Sí, no solamente eso. Yo no me voy a meter a opinar sobre una cuestión técnica que vos, por otra parte, dominás con mucha mayor certeza que yo, y formación. Pero además del bosque protector, cuya función justamente por el entramado de sus raíces es la, uh-huh, consistencia de, digamos, del terreno, en este caso de una ladera, además de eso, vos lo que tenés es una realidad social. Totalmente. Y muchas veces esa realidad social te lleva como un tren. Y por más que vos le ponga un cartelito que diga bosque protector, no haga tal cosa, la gente va y lo hace, porque tiene la necesidad. Eso es un país pobre. No es solamente los índices de la UBA o de la Universidad de Salvador o el índice de pobreza que publica la Universidad Católica. Eso, uh-huh, es un país pobre. ¿Se entiende? Entonces, esa es la realidad. vos podés hacer muchas cosas, podés hacer declaraciones, pero después la realidad totalmente, te lleva puesto. Totalmente. Y lo que hay que hacer es operar sobre la realidad, sin perjuicio de que necesitas los instrumentos jurídicos, los instrumentos legislativos, pero se opera sobre la realidad, no sobre los libros de historia. Claro, porque si no somos como físicos, viste, que vamos poniendo nosotros cuáles claro. son las variables y así claro. es la vida. Claro, tal cual. Sí, bueno, obviamente tenés que contar con, podés y sabés que podés contar con los micrófonos de la radio, y cada vez, avisoro también en un horizonte, que cada vez no va a disminuir la conflictividad por distintos tipos de motivos, sea el acceso a la tierra, sea la desigualdad, sea las cuestiones laborales, de convivencia, digo, hay miles de aristas, así que ya sabés que podés contar con los micrófonos. Pero por supuesto, y ya que estás, dale. Te voy a dar una primicia. Suena raro, sí. Es primicia, pero bueno, es simplemente, te hago un anticipo y lo tomo porque vos estás ofreciendo los micrófonos de Pocahuyo. El tema es así, hubo una serie de situaciones que involucraron algún colegio de San Martín de los Andes con algún procedimiento policial, uh-huh. Y la gente del COCONAF, con muy buen criterio, nos dijo, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de la información, etcétera, etcétera? Hay un límite muy, muy, muy finito entre uh-huh. el interés superior del niño, o digamos, de las infancias, y la censura, ¿sí? Digamos, la libertad de expresión, es un límite muy finito que tenés que manejar con mucho cuidado. Pero sí podés mejorar la técnica profesional, la técnica periodística, e incluir algunos tips o algunas recomendaciones que, digamos, ya están, ya existen. Entonces estamos pensando, y lo hacemos con, me he contactado con la Defensora del Público, o con una de las integrantes de la Defensoría del Público, que es nacional, el público de medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Para ver si podemos armar una suerte de taller sobre cómo informar sobre derechos y cómo informar sobre situaciones que involucran a las infancias. Bueno, hay que armarlo, yo no tengo un brief de medio como para poder comunicarme con todos los medios de San Martín de los Andes, pero bueno, tiro la idea, por ahí ustedes recogen el guante y se pueden comunicar y ver si podemos armar ese taller, que no tendría ningún costo, todo lo contrario, sería una suerte de trabajo en el que aquellos que tenemos alguna experiencia y conocemos la ley, y aquellos que tienen por otra parte alguna autoridad en la materia, podamos brindarles alguna capacitación en ese sentido, ¿no? Sí, contá con FM Pocahuyo, es algo que vemos que es muy necesario, y uh-huh. así que no hay ningún tipo de problema. Así que vayamos viendo y caminando, porque me parece que no es una cuestión de actuar puntualmente, sino que son procesos y procesos Exacto. sociales, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, como siempre, un gusto hablar con ustedes, ¿eh? Chau. Chaucito, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.